Un día cualquiera vengo a buscarte. Dile a tu chico que vas a dejarle. Coge tus cosas, escribe una nota de despedida. Cuelga tu vida de niña bien. Quema tu agenda y tu ropa elegante. Dile a tu madre que no te espere. Despierta esa noche. Lo que tengo para ti no son promesas, historias de esas, con carrozas, con princesas que te cuentan por ahí. Olvida tus planes de un mundo feliz, la cuenta corriente, tu vida sin ti. Voy a robarte un día cualquiera, nos vamos de viaje. Prueba a probarme, te vas a reír. Haré lo que nadie antes hizo por ti. No me preguntes, avisa a tu madre y escribe esa nota. Lo que tengo para ti no son promesas, historias de esas, con carrozas, con princesas que te cuentan por ahí. Lo que tengo para ti es algo que juntos vamos a escribir. Yo contigo, tú conmigo, adelantando. Dile a tu novio que vas a dejarle. Dile a tu jefe hasta el año que viene. Dile a tu padre que voy a robarte. Dile a tu madre que vas a largarte. Dile a tu novio que te equivocaste. A tus amigas que encontraste a alguien que extrañamente no quiere comprarte. No, no quiero comprarte.